Bueno, estaba sabiendo, es que estás todo el proceso aquí. Hoy tenemos una nueva entrega con un tema que por noviembre unos amigos de Arteña nos mandaron un cartel y hablaba de esta problema, que ahí llamaban a hacer una concentración en el pueblo y otro y yo pues nos acercamos un poco a saludar a estos que están ahí, que nos vemos poco y a participar en la concentración. Me llamó la atención que nosotros aquí en Rentería pues ya llevamos, no sé, pero años con una casa de apuestas ahí en la calle Viteri y no había habido ninguna reacción. Y esa curiosidad también pues nos hizo ir hasta ahí. Allí un poco pues, rápidamente la concentración, algunos del pueblo nos dijeron, nosotros de dónde venís, sí, nosotros venimos de Rentería, un poco para saber. Y hablando pues un poco de esta problemática, nos dijeron, para hablar, para alguna serie de tal. Igual me echó, pues, anda tocando el tema y de una manera así seguir continuo. Igor Melchor, periodista, escritor, investigador, la voz que tiene Periodista Canalla, es un, si podéis acceder a través de internet, pues hace un seguimiento de algunas noticias, yo diría proletarias, pero también tiene muy, muy cogida la medida con el tema del amianto, que es un aspecto también, un tema que aquí nos toca bastante, las muertes por amianto, el trabajo. Y bueno, y esta problemática que os digo, pues luego la he ido visualizando también en la península, pues hay muchos pueblos, capitales, que verdaderamente también están haciendo campañas contra estas casas de apuestas que luego pues también he podido observar pues ahí en la televisión pues unas publicidades bastante, bastante duras y agresivas, ¿no? Y bueno, es una problemática, no sé, a Igor Melchor se le puede seguir, como os he dicho, ahí en Periodista Canalla, tiene perfiles en Twitter y en Facebook. Se queja en Twitter también de que también le están dando, le quitan, diríamos, pues seguidores, ¿no? Si te dices un poco, en Facebook y Twitter se están viendo, pues estos últimos tiempos se están viendo cosas bastante, bastante, no voy a decir extrañas, pero que sí atacan un poco a la libertad de expresión, sobre todo cuando se enlazan a opiniones críticas al sistema. Vamos a hoy, como os decía, tenemos la oportunidad de estar con Igor y pienso que bueno, para esta problemática, una vez más, los niños toman el, diríamos, entran al mundo a partir del juego y cuando nos hacemos mayores, pues el juego en el mundo artificial lo hemos transformado, lo hemos convertido pues casi pues, en una patología, como se muestra pues con una de las, diríamos, los efectos secundarios de estas casas de apuestas. Mucha gente enganchada al juego, de arruinada, ¿no? Pues por estos elementos que, por estas apuestas que el Estado siempre se encarga de ponernos ahí, diríamos, como señores. El Estado que desde luego pues es bueno, vive mucho del juego y vive bien. Sin más, lo escuchamos a Igor y podemos hablar pues también de esta perversión del juego en el capitalismo, ¿no? Y podemos ver también un poco los afectados del mapa de cómo está esto y los impresivos que hay detrás. Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzagatik eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Abetik esa la plaza bat, ia zegoen nintzen hemen beste asuntu batekin, erresailuaren ingurukoa gaiarekin eta nahiko nahiko ondo eta plazerra. Bueno, yo traigo el libro, el último libro de usted, quería, que no tiene, bueno, tiene algo que ver con esto, no tiene nada que ver en concreto, sí con el tema de las tragaperras. Lo tenéis ahí, es el último libro de usted, quería, que he escrito con el viñetista Tasio, el viñetista de Garay y de Egin, que pronto nos dejará, que ya le toca un poco la jubilación. Entonces lo que decidimos un poco con usted quería es hacer un repaso de los 35 últimos años de corrupción en Euskal Herria, y decíamos que era usted quería corrupción en el Oasis Vasco. Y brevemente, en un minuto, os diré, hemos hecho esta recopilación porque a mí personalmente me lleva un poco los demonios cuando se habla del Oasis Vasco, parece que solamente el Oasis Vasco es del PNV y es de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, y si hablamos de Euskal Herria es muy grande y Euskal Herria ha tenido otros casos de corrupción a lo largo de 35 años y hasta hemos tenido un lehendakari en la cárcel. Más que nos pese que el lehendakari de aquí sea de la CAF, sea del PNV, pues en Nafarroa estuvo Uralburu por el cobro de comisiones, que fue a prisión, y el señor Javier Otano del PSN también no fue a prisión porque el caso prescribió. Pero era un tema del cobro de comisiones que parece que se han descubierto ahora con el tema de Miguel. Entonces, cuando hablamos de Euskal Herria y el Oasis Vasco, pues me gusta englobar lo que es Euskal Herria, y no solamente en Navarra con el tema de la CAN, sino que venimos con el tema de las comisiones de la autovía de Lizarán con Uralburu, Casotano, etcétera, etcétera, y que ha desencadenado en el tema de Caja de Navarra, que es lo más vistoso en Nafarroa. Por eso es el tema de 35 años desde Uralburu a Miguel. Y lo que hicimos es sintetizar un poco, que cada caso tuviese un texto corto y una viñeta de Tasio para redondear un poco los diferentes casos. Ahora tenemos el caso de Osakidetza y todo lo que estamos viendo con las irregularidades en las OPEs, y también lo tuvimos en los años 90 con otras OPEs, donde ahora es el PNV y gente cercana al PNV, antes lo hubo con el PSOE y con el tema de UGT, ¿no? Pues bueno, todo lo tenéis aquí, tenéis ahí el libro, si aún os interesa, pues al final podemos podéis adquirirlo. Y bueno, hacía la presentación con el tema de las casas de apuestas. Comentaba él que estuvieron en Azpeitia en noviembre con una manifestación en torno a este tema, y bien es cierto que yo la primera charla que di fue en Azpeitia en octubre, y por la gente del Carrequín que está ahí, que no es de Podemos, no es el Carrequín Podemos, sino que es la gente del CAR, se ha ido a todas las cosas. Ahí, va. Una asociación que se ha puesto en marcha de concienciación social y contra las casas de apuestas, y bueno, que ha obtenido una movilización muy importante, y en torno a este tema pues ha derivado no solamente en movilizaciones, sino en concienciar a la gente, y al final pues ha dado sus frutos, ¿no? Es un local que se ha abierto, pero que gracias a toda esa labor parece que tiene los días contados. Bueno, yo lo que voy a explicar un poco es, porque el título de esta charla suele ser Zer dago apostu etxean atzean, un poco el negocio que hay detrás de todo esto, la problemática y el negocio, y lo que yo hago un poco es la comparativa con temas importantes que hemos tenido a lo largo y ancho de Euskal Herria en la historia de este pueblo, como ha sido, por ejemplo, el tema de la heroína y la droga, y como ha sido el tema, por ejemplo, de las tragaperras. El tema de las tragaperras va por el modus operandi y por el negocio que hay detrás, y el tema de la heroína y la droga es por toda la problemática que hay con este tema. Como vais a ver, pues como siempre digo, creo que los datos son irrisorios para lo que se sufrió aquí y cómo se llevó toda una generación por delante para los datos que tenemos ahora. Yo con esto hago un juego de palabras, que jokoa es de renta, ni que se hacen duda nada, de renta garria dela batzuentzako, eta batzuentzako dirá, empresarientzako, la gente que está metida en el sector del juego y en este tema. Y cuando yo hago la comparativa con el tema de la droga y el tema de la heroína de los años 80, recuerdo que la primera charla que di en Azpeitia, se me acercó una señora al final y me dijo, yo creo que esa comparativa, aunque creo que lo veo bien, igual ha sido un poco fuerte. Y claro, que es fuerte. Después de dar 35 charlas, hay gente que me dice que me he quedado corto. Y yo creo que con los datos que se ofrecen aquí, y explicando la problemática y lo que hubo, y aquí conocéis muy bien el tema de la droga, de la heroína, lo que ha sido en Rentería, yo me quedé en Meatzaldea, de Ezkerraldea, en Bizkaia, también sufrimos lo nuestro, pero aquí tenéis una zona donde fue muy castigada, y veremos esa comparativa y cómo hago yo ese análisis. Las dosis, juventud, precariedad, normalidad, bueno, son unos conceptos que utilizo, y el tema de las dosis y los chutes, yo siempre digo, hace 30 y pico años, en los años 80, con el tema de la heroína, hubo un tema que era, a la gente se le invitaba al primer chute y a la primera dosis, se les invitaba, porque sabían que todas las demás corrían la cuenta de la gente que se quedaba enganchada, pero aquí se invitaba a las dosis y a los chutes. Y ahora mismo tenemos las dosis y los chutes, se llaman bonus de bienvenida o bonus gratis, que es darte dinero gratis para que apuestes. Eso, además, publicitándolo cada hora en medios de comunicación, en entes públicos, en prensa y en un montón de sitios. Vale. Estos son los chutes del año 2000, el 2017, 2018, 2019, estos son los chutes y la dosis de hace 30 y pico años. Antes empezaron a regalar hasta 20 euros, ahora regalan hasta 350 euros. Hay anuncios de televisión que regalan 350 euros y 200 euros como esto. Cuando hablamos de la publicidad, y ya hablaremos de lo que se gasta esta gente en publicidad y lo importante que es la publicidad para no solamente captar adeptos y adictos, y sobre todo está muy orientado a los jóvenes, a nuestros gastes, aquí tenemos esa publicidad. ¿Lo veis bien? ¿Veis con este foco? ¿Vais bien, no? No, no, no, es por los procesos, yo no, no sé cómo se ve. Juguete, ¿eh? Gracias, yo os veo, no os vais a marchar, o sea, yo os... Bueno, cuando hablo de la publicidad, no solamente hablo de la publicidad en plan cuantitativo, sino que estamos hablando de una publicidad contextual, es decir, estamos hablando de una publicidad que va un poco más allá, y si encima vemos que está orientada a los gastes, pues es una problemática que si lo unimos al tema de la droga, es para mirarlo. Y esto que puede parecer un poco jocoso, que es esto de aquí, que nos puede parecer hasta un poco chistoso, para mí no tiene ningún tipo de gracia, y no debería tener ningún tipo de gracia, porque esto lo que va unido es con lo que va unido, es decir, esta persona que viene con una sonrisa un poco sospechosa y este señor que mastica el aire, dudo mucho que vengan de jugar a baloncesto. Pero esto se utiliza como un reclamo normal y como un reclamo hasta jocoso. Esto va orientado sobre todo a los jóvenes. A más que dicen en Cataluña te regalan 200 euros para que pruebes. Y estos, a mí me da que vienen un poco fumados de jugar a baloncesto. Esto que parece normal y que nos puede producir hasta risa, y es algo normal, esto está dentro de la normalidad y la normalización. Es decir, la normalidad que se le está dando no solamente al juego y a las casas de apuestas, sino la normalidad de ver ese tipo de publicidad continua y relacionada con lo que está relacionado sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Para mí esta fotografía dice mucho, mucho. Esta es una fotografía en el barrio de la Rochapea, en el año 1989. Me dice mucho por diferentes aspectos. Primero, porque hay gastes sujetando la pancarta y gastes, muy gastes. Ya me gustaría ver eso ahora detrás de pancartas con problemáticas sociales concretas, no solamente con esta, ¿vale? Y los aitas estaban detrás. La gente estaba hasta el moño de que hubiera jeringuillas en la vera de Rochapea, que los narcotraficantes estuvieran a sus anchas, etcétera, etcétera. Esta gente hizo una pancarta donde ponía casi todos contra el tráfico de drogas. Y esta gente arrancaba la mani y se iba enfrente del gobierno civil de turno y enfrente del parlamento y le decía a la policía o a los políticos de turno que aquí casi todos estaban porque ellos no hacían absolutamente nada. Por ir en contra de la heroína en sus barrios y porque tenían una problemática que en los años 80 en Araba y Guipúzcoa hubo un censo, el que se pudo hacer, que decía que había unos 10.000 heroinómanos. Pero en Nafarroa había unos 1.500. Solamente en Iruña se dice que había 900 heroinómanos. Esto es una movilización de concienciación social, como podemos ver en diferentes pueblos y barrios, en contra de una problemática concreta. Eso que os decía de la normalidad, eso es algo diferente a lo que ocurre ahora, porque si ahora no se está atajando el problema como se debe por parte de las instituciones, es porque no lo consideran un problema. Esto no se considera un problema. Hace poco hablando con una asociación de ludópatas en Nafarroa, que se llama Nanalar, ellos acudieron al Parlamento a hacer una ponencia, bueno, a explicar de la problemática, y era en noviembre, y ahí les dijeron el consejero de turno, y ojo, ya no gobierna UPN ni PSN, esto es a margen, yo siempre digo, a margen de ideologías, esto es un poco de concepto, es decir, explica una problemática donde dicen todo lo que está pasando en Nafarroa desde hacía tiempo, que esto no ha surgido ahora, donde hay un montón de enganche de la juventud con temas de casas de apuestas y no se hace nada, y encima se publicita con dinero público sin ningún problema. Y el consejero de turno le dice, no podemos hacer absolutamente nada porque esto no es un problema, porque esto solamente afecta al 0,2% de la población. Eso es pervertir un problema, es pervertir el lenguaje, porque yo puedo ir más allá y comprar ese argumento y le puedo decir al consejero de turno, ya, ¿y cuánto suponen los asquerosos maltratadores machistas en Nafarroa? Pues igual ni el 0,02%. Y eso no es un problema. Eso es un problema. Agarrarnos a una estadística que no tiene nada que ver y decir que no vamos a hacer nada porque no se considera un problema por un mero dato estadístico, que además es muy difícil de cuantificar, no solamente por el tema de las asociaciones de ludópatas, sino más que nada porque no se puede hacer un censo real. Con el tema de la heroína ya costó, y aquello era mucho más evidente, y aquí lo habéis sufrido, es decir, se veía el deterioro físico de la gente, tú veías a la gente que se deterioraba físicamente y hasta moría. Yo en la charla suelo decir, aquí podemos estar 10 o 12 ludópatas y no es algo visible que se pueda ver. De no ser que estés en el entorno familiar, en el entorno de amistades y veas que ha habido un comportamiento distinto, un aislamiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que ahora tenemos eso que no se considera, que este problema no se considera un problema, valga la redundancia. Bueno, los traficantes visten de elegante, cosa que está pasando ahora. Y esta es la problemática que tenemos detrás y cuando hacemos la comparativa. Y la comparativa que nos puede parecer, bueno, un poco llamativa, como os decía antes. Si a alguien le decimos, por ejemplo, que hace 34 años Donosti tenía la mayor proporción mundial de población adicta a la droga, mundial. Si ahora vemos las estadísticas que hay con el tema del juego, ludopatía, gente adicta, jóvenes, esto nos puede parecer algo totalmente irrisorio. Pero esto que nos parecía muy importante hace 34 años, esto lo tenemos ahora. Y si vemos las estadísticas por el Herrialde y vemos Guipúzcoa, vemos cómo es un Herrialde con el tema de las apuestas deportivas, que es donde más enganchados hay con este tema. Bueno, el tema de la heroína y la droga, como os decía antes, está esa diferencia que tenemos con el tema visible, es decir, el deterioro que veíamos y que es muy difícil verlo con el tema de la ludopatía, y tenemos otro problema, o tenemos otra distinción, que es, tenemos muy claro que aquello fue una estrategia de insurrección de por parte del Estado en contra de Euskal Herria y sobre todo en contra de un sector de la población muy importante como eran nuestros gastes. Ahora eso no viene ni de las cloacas del Estado, ni de la policía, ni del Estado. No, no, no. La mayoría, el 95% del negocio, este negocio que tenemos aquí, es de aquí. De gente de aquí, para gente de aquí y destinado a lo que está destinado aquí. Y es que se juega mucho dinero. Y ese lema que hay, que la banca nunca pierde, pues la banca no es que nunca pierda, sino que gana muchísimo dinero con este asunto. Os decía antes, el tema de Donosti de 35 años. Si vamos a nivel del Estado, tenemos el 30% de los jóvenes de localidades industriales asturianas consume droga. Esto es del año 84, lo mismo que el tema de Donosti. Si vamos a esas mismas zonas industriales, a las mismas, el problema que tienen ahora es que está plagado de casas de apuestas desde hace ya 3 o 4 años. Y con esto, aprovecho a decir que en el Estado español, ya antes comentaba él que se han dado dinámicas, están dando dinámicas en contra de casas de apuestas en todo el Estado, tenemos una diferencia que todavía nos indica que tenemos como un doble problema, o una doble vertiente. Es decir, tenemos muy claro que el modus operandi a nivel del Estado español es que esta gente sabe muy bien dónde meter las casas de apuestas y el tema del juego, que es ir a esos barrios obreros donde hay una precariedad muy importante, donde el paro juvenil es muy importante, y entonces nos encontramos que los barrios industriales en Asturias están castigados, que los barrios en Burgos, el problema no es la calle principal de Burgos, sino que es Gamonal, que el problema en Madrid no es la calle Serrano, sino que es Vallecas, el San Blas, etcétera, etcétera, y en Euskal Herria no tenemos ese tipo de problema. Tenemos el doble. Es decir, yo que vengo de Ezkerraldea y Meatzaldea, que tenemos un 15 o un 18% de paro, el mismo problema de ludopatía, adicción, el mismo problema de casas de apuestas y de proliferación de casas de apuestas hay en Sestao, con un 18% de paro, que lo hay en Oñati, en Azpeitia o en Zaraut, con un 6 o un 7% de paro. Es decir, no se cumple aquí ese modus operandi, bien por el arraigo que tenemos en casas de apostar, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un doble problema. Y a esto que arrancó en Azpeitia con esas movilizaciones, allí, pues os digo, el paro puede ser rondar un 7%, y esa problemática se da pues en Azpeitia con gente que pueda tener más nivel adquisitivo, y en la zona de Ezkerraldea, por ejemplo, con gente que pueda tener menor nivel adquisitivo. El pobre se convierte más pobre y el rico se convierte en un poco menos rico. Pero el problema es exactamente el mismo. Vamos a Burgos, lo que os decía antes, en el año 84, hace 35 años, 3,9% de los jóvenes de Burgos son drogadictos habituales, y nos encontramos con la problemática que tienen en Burgos ahora, que es todo este programa de salas de apuestas en Burgos. Sobre todo centrado en el tema de Gamonal, ese barrio obrero y líder de un montón de... Es el mismo que la calle Victoria, que es una calle principal. Sí. Ahí, 4 o 5. Por eso no hay aquí no, sí, hay cuatro o cinco, son dos de Codere, que están prácticamente en el mismo sitio, son pequeñas. Y luego lo demás sí que proliferan más en el, lo que hay prácticamente en la calle Vitoria y en calles donde son de más nivel adquisitivo. Luego tenemos otro tanto en un barrio como puede ser el barrio de Jamonar. Y también, perdón, también están metidos los bares estos que meten la puta maquinita. No, estos son, ya es una casa solamente de eso. Estos son casas de apuestas. Bueno, no es parte eso que dices tú, esos son las terminales que hay en los bares. Aquí, por ejemplo, en Araiz, Calle de Guipúzcoa, ya prácticamente está el tope de licencias, que son 2.300 máquinas que tenemos aquí. ¿Vale? Eso es al margen. Sí. Luego, lo que tengo centrado más aquí, ahí veremos otra cosa. Y esto te decía, sobre todo, el tema de normalización. Es decir, se le está dando carácter de normalidad a todo esto porque no se considera un problema. ¿Vale? Y esa es la tragedia que se está viviendo, que parece que se están empezando a abrir los ojos, pero esto no es de nueva, porque mucha gente parece que ha descubierto el tema de las apuestas ahora, parece que está dando un poco de ruido, pero aquí ya tenemos problemas en muchas casas, problemas de asociaciones de ludópatas que viene arrastrando un montón de tiempo con un montón de gente, es decir, esto no es algo normal. Fijaos, esto no son brotes verdes de la crisis, sino que esto es un poco el ejemplo, y hay más, esto es el ejemplo de las casas de apuestas a nivel del Estado español. Simplemente lo pongo porque aquí no es que haya un uchune, un vacío en Cataluña, sino que está más orientado al tema de casinos y salones de juego, ¿vale? Más que las casas de apuestas en concreto. No es que no tengan un problema con el juego, sino que está más centrado. Y aquí lo que decía antes, si nos centramos en Madrid, Levante, Andalucía, Galicia, los barrios que están tocados son los barrios obreros. En Euskal Herria tendríamos esa doble vertiente que os he dicho antes. Fijaos, esto es Madrid, estos son todos los puntos que hay aquí, no estarían las máquinas, pero sí estarían las casas de apuestas, los salones, los bingos, es decir, todos estos puntos rojos son sitios para apostar en Madrid, de todo tipo. Y en Vallecas, en un barrio obrero, sí que proliferan las casas de apuestas, pues de manera bastante ostensible. Y el ejemplo es este, es decir, ¿cómo es el incremento de casas de apuestas? Pues ya veis que en el Retiro no es problema, ya veis que en Chamberí tampoco, en el barrio de Salamanca tampoco, pero pues en Carabanchel, en San Blas, en Vallecas, en Usera, en La Latina, es decir, tienen muy claro dónde orientar, en esos barrios obreros, dónde orientar la proliferación de casas de apuestas. Y cuando vamos al negocio, eso de Xardago Apostuchen Achean, un negocio redondo que la banca nunca pierde, detrás de esos tópicos está la realidad. Y esto nos dice que desde 2013 este negocio no para, y eso hasta 2017, de 229 millones se va a 560 millones, en 2018 están pasando los 630 millones de euros. Teníamos 100.000 personas en el umbral del juego problemático, teníamos que el 67% de los jugadores entre 18 y 35 años, esto ha variado, esto es 2016. Las cifras que tenemos ahora es, esto ya ha variado, y esto ya está entre 18 y 22 años. El 35% de los ludópatas en el Estado español, el 35% son menores. Y cuando hablamos de ese tema tabú de los suicidios y tal, si hablamos de estadísticas de suicidios, tenemos que el 19-20% de los suicidios están relacionados con la ludopatía en el Estado español. Claro, si el 35% de los ludópatas en el Estado son menores, y si el 19-20% están relacionados de los suicidios con la ludopatía, que alguien se atreva a decir que esto no es un problema, y un problema, voy más allá, un problema de salud mental. Y los expertos te hablan de que esto es un problema de salud mental. Pero cuando tú catalogues un problema de salud mental, esto tendrás que tomar medidas con la sanidad pública, etcétera, etcétera. Y es donde no se quiere llegar de momento. ¿Vale? Esto es otro tópico. Es decir, no un tópico, sino que es enfrentarnos a la realidad. Mucha gente que apuesta, muy poca gente te va a decir que pierde dinero. La gente te dirá, yo suelo ganar 200 o 300 y alguna vez he perdido 20 o 30. Bueno, pues a alguno le pasará eso, a la mayoría no, porque el 75% de lo que se apuesta se pierde. Estos son usuarios activos, que ya están pasando casi los 3 millones, usuario activo es el que por lo menos apuesta una vez al mes. Y esto es un poco encontrarnos con la realidad. Y esto lo pongo aquí porque me gusta hacer un poco plasmar un poco el balance y la realidad que hay en torno a esto. Eso es lo que os decía, es muy difícil que alguien te diga que pierde dinero y en esas casas de apuestas, mucha gente se piensa que todo el mundo apuesta muchísimo dinero. Es decir, cuando juega la Real, la gente apuesta 50 euros, 100 euros, pues hay gente que sí. Pero esa gente que veis en las casas de apuestas, que en las charlas cada vez me dicen más, no hay más que migrantes, no hay más que gente que no hace nada en todo el día, están ahí. Bien, y os penséis que esa gente va a apostar 50 euros, o 20 euros, 30 euros. Esa gente está apostando 1 euro, 2 euros, 3 euros, buscando esa inmediatez económica, buscando el dinero fácil y rápido, que en la mayoría de los casos no lo consiguen. Y el ejemplo es este, que la gente que apuesta entre 0 y 100 euros pierde en el 45%. Y la gente que apuesta entre 0 y 100 euros gana solamente el 16%. Esto es ridículo. Y esto es donde está el problema, la gente que apuesta muy poco dinero. Luego los que apuestan las salvajadas de 1.000, 3.000, 4.000, esto no es nada, esto no supone un 30% muy bajo. Pero cuando se ven las apuestas, las estadísticas, se ve esa gente que está con monedas apostando, como las tragaperras. Es decir, todo no es unas cantidades estratosféricas, como solemos ver por ahí. Y esto de las mentiras y triste realidad es lo que os decía. Es decir, lo verde clarito son los depósitos, es decir, lo que se apuesta, y lo negro es lo que se retira. Esta es la realidad. Y este es el negocio. Esta es la realidad y la lacra que tenemos. Esto, sobre todo, es entre nuestros más jóvenes. Y esto es lo que se retira. Vale. Y estos son los datos fríos. Esto es un poco la comparativa de Nafarroa. Pues hace la comparativa entre Nafarroa y País Vasco, pues hace la comparativa así. Entonces, Nafarroa, el incremento 2014-2018, pues es todo subiendo el negocio. Avisan de una avalancha de adicción al juego en Nafarroa por las apuestas deportivas. Esto es de 2012, no es de ahora. Por eso va una asociación de Europa al Parlamento a decir, oye, venimos avisando desde hace 6 años que hay un problema. Bah, no, no hay un problema. Hay un problema y el 35% de los nuevos ludópatas en Navarra son adictos a las apuestas deportivas. El 35%. Esto es la normalidad. La normalidad es que veamos pelota a mano y viendo un partido de pelota a mano tengamos que ver 8 anuncios de Codere, de casas de apuestas, con pelotaris, pues bueno, disfrazados con una cinta en el pelo, jugando a frontenis, haciendo el gamba, metiendo un balón de baloncesto en un balde. Eso es lo que vemos cuando vemos este deporte tan nuestro y a mí me gusta tanto como la pelota mano. Y ahora hablaremos de Codere. Y esto es que en los equipos de fútbol, en los pelotarios nos marchan la camiseta con Codere y aquí es normal que Quirolbet esté en la camiseta de Osasuna. Ahora aquí tenéis un ejemplo con la Real Sociedad, pues que no lleva casa de apuestas, aunque lo llevó. ¿Eh? También tuvo a Quirolbet. Esto es la normalidad que hay. Y en esa normalidad tenemos a más normalidad. Es decir, asumimos como algo normal que los dos equipos más importantes de baloncesto que tenemos ahora mismo en Euskal Herria, que sería el Baskonia y el Bilbao Basket, se llama bueno, el Bilbao Basket es la segunda, el Gipuzkoa. Nos pongáis así. Asumo el orden. Ni soy futbolero ni me gusta el balón. Pero esos dos equipos de los más importantes que hay llevan en su nombre una casa de apuestas. Es decir, el Baskonia, que lleva su nombre por toda Europa como equipo muy importante, es Kirolbet Baskonia, y luego Basket es Retabet Baskonia. Con normalidad absoluta. ¿Vale? Eso no debería ser normal. Y eso es lo que se está poniendo ya como medidas correctoras en muchos sitios, no solamente prohibir la publicidad en las televisiones y en los medios de comunicación, sino que esto no sea algo normal, ¿vale? Y lo tenemos como algo normalizado. Cuando vamos y nos retrotraemos con el tema, por ejemplo, de que os enseñaban desde Burgos, Madrid, pues vamos a Gasteiz, y esto que tenéis aquí son las casas de apuestas que hay en Gasteiz. Enfrente de Icastola, sin ningún problema, y la semana pasada, hace 2 semanas, escuchaba al alcalde de Gasteiz, al señor Urtaran, decir que siente un poco de preocupación por la proliferación de casas de apuestas en Gasteiz. Que tener la jeta como el cemento para llevar 4 años de alcalde y no haber hecho absolutamente nada apoyándote en ese vacío legal que no has puesto objeción a que se abran casas de apuestas enfrente de cualquier centro educativo como ocurre en Gasteiz. Estos son casas de apuestas y eso es todos los puntos para apostar en Gasteiz. Casas de apuestas, salones de juego, bingos, etcétera, etcétera. Y a más con el tema, como decía él, de las terminales en los bares, que son las máquinas que veis de Quirolbet, de Retabet, de Codere, que en Álava, Vizcaya y Gipuzkoa ya son cerca de 2.300 rozando el tope. Esto es en Bilbo, estos son en rojo los salones de juego y en azul las casas de apuestas. Aquí se ve muy bien en Bilbo, por ejemplo, porque eso que os decía, que no se cumple el modus operandi a nivel del Estado español, porque entonces en Bilbao tendríamos que tener un problema de casas de apuestas solamente en los barrios de Txurdinaga, Recalde y Otxarkoaga. Y no es así. Porque el problema que hay en los barrios obreros como Recalde, hay también en el casco viejo, donde están en fila todas las casas de apuestas. Donde en la Gran Vía también hay un montón de casas de apuestas. Y ahora, con ese vacío legal, que están unas detrás de otras, que ya no cumplen ese requisito que hay ahora, de que tienen que estar no solamente a 500 metros de los centros educativos, o debieran estar, sino de ellas entre sí. ¿Vale? Nos encontramos en una misma calle, a casas de apuestas de una empresa u de otra, prácticamente en fila. Yo recuerdo que hace 2 meses o 3 vi una charla en Eibar, y en la calle principal de Eibar pasa lo mismo, es decir, están Horretabet, los Quirol B, pues joder, sin ningún tipo de problema. Bueno, Guipúzcoa, como os decía antes, hay un problema con el tema de la adicción, con el tema de la ludopatía, con el tema del negocio, que es un negocio absolutamente redondo, y esto no viene de ahora. Y tenemos el tema de la publicidad. Todos veis los anuncios que hay en televisión, todos tenéis seguramente en la memoria el anuncio del famoso Carlos Sobera de gana, gana, gana, apuesta, apuesta, apuesta, y se le olvida decir qué pasa cuando pierdes. Bueno, un anuncio totalmente nauseabundo que luego ahora veremos, y también algunos soberas que tenemos por aquí, en las que yo creo que a veces no fijamos bien el foco, o nos distraemos también con algunos personajes, pero bueno, eso hablamos ahora. Bueno, la publicidad. Esta gente toma como gente, ellos llaman referentes, yo digo referentes de nada, dudosamente referenciales. Fíjate, Sobera, ¿será referente de qué? Para mí, de nada. Jugadores que hay, pues bueno, que son dudosamente referenciales, pues como el Neymar, gente que bueno, no aporta nada, pero aportan esa imagen, se le paga un montón de pasta, esta gente no lo hace gratis, es decir, se le está pagando un participar. Si todo el mundo conocemos ese anuncio de Sobera es porque lo hemos visto en la tele, y porque lo dan en una hora donde la mayoría de la gente vemos la tele, que es por la noche, es en prime time. Quien sepa un poquito de publicidad sabe lo que cuesta un segundo de publicidad en la televisión, y es mucho dinero, y estos anuncios no son nada cortos. Es decir, se paga muchísima pasta por anunciar estas casas de apuestas con esa gente, entre comillas, famosa. Bueno, pues para que os deis cuenta de lo que mueve este negocio y lo que hay detrás, fijaos en esta que tenéis aquí en esta gráfica, fijaos en esta de aquí, en la línea amarilla, 2013, esta gente se gastaba en publicidad 68 millones de euros, todas las empresas de juego online de apuestas, 68 millones, 2013, se están gastando en 2018 168 millones de euros, están triplicando su cifra de publicidad. Os he dicho antes que los chutes y las dosis de los años 80 de la heroína son los bonus gratis de ahora, ellos lo llaman bonos liberados, es decir, dar dinero gratis para apostar. Esta gente, la línea negra, en 2013 daban 30 millones de euros gratis para apostar. En 2018 dan 116 millones de euros gratis para apostar. En papelinas. Porque así va a sonar más fuerte. En papelinas, 118 millones, que si lo sumamos con los 168 se gastan entre regalar dinero y hacer publicidad, 290 millones de euros. Yo te lo voy a poner más fácil. Esto es el ranking a nivel del Estado español. El que más se gasta en publicidad, como todos imaginaréis, es el Corte Inglés. Es el que más pasta se gasta. El que más pasta se gasta 90 millones de euros, que es el Corte Inglés. Y esta gente se gasta 168 millones. Aquí nunca veréis una empresa de apuestas deportivas, porque son un montón. Ahí conocemos los Retabet, Quirolbet, Codere, que a nivel del Estado está Bigwin, Betfair, 888, hay un montón. Es decir, sumando todas se gastan 168 millones. Se gastan prácticamente el doble que lo que se gasta el Corte Inglés. Eso es lo que hay detrás de todo este negocio. ¿Cuál es el juego de tipo online que más beneficio genera? Las apuestas. ¿Qué porcentaje de esas apuestas son apuestas deportivas? 97%. Ahora mismo ya son casi el 98%. Esto lo pasaré rápido, pero es un poco para mirar el tema de la adicción y la pulsión, es decir, por qué la gente se convierte en adicta. Había un psicólogo que es Skinner, que hizo un experimento, como siempre, cogían a un pobre ratoncito y lo metían en una caja, para ver cómo era eso de las adicciones. Y es, para contestar esas preguntas, diseña la caja que se llama Skinner, una caja con una palanca, que está muy relacionada con las tragaperras de antes, ahora todos botones, pero antes había una palanca con las tragaperras, que al pulsarla ofrecía al animal una recompensa en forma de comida. Y también incluía una señal que le indicaba al animal cuándo accionar la palanca. Bueno, buscaba que el animal pulsara la palanca muchas veces y durante un tiempo largo. Para incentivarlo, le recompensó con comida cada vez que accionaba la palanca, pero el animal la pulsaba hasta llenarse la tripa y después paraba. Y aquí viene el problema. En cambio, cuando le recompensó a los animales de forma variable, es decir, unas veces sí, unas veces ganas la apuesta, otras veces no la ganas, sucedió algo sorprendente, que no paraban de pulsar la palanca. Incluso cuando ya no les ofrecía comida, los animales continuaban haciéndolo. Esto, con los bonus gratis que os he dicho antes de 200 euros, cuando a la gente le regalan dinero, 200 lo va a querer convertir en 300, en 800 o en 1.500. Cuando no lo consiga, ha perdido lo que le han regalado y va a coger dinero que ya no es gratis. Y lo que está ocurriendo es que ya no coja el dinero que es suyo, sino que seguramente va a coger dinero en casa que no es suyo, que va a robar dinero a amistades o a familiares, y esto se va a convertir en una pulsión totalmente, pues como el hámster que está en la cajita de la caja de esquina. Y lo que vemos en estos asuntos es que cuando se pierde una apuesta, no paras ahí, y la gente ludópata te dice: mi problema fue ganar la primera vez. Ese es el problema. Y la gente gana y apuesta y apuesta y apuesta. El problema que tenemos ahora es ese apostar en vivo, viendo un partido, por ejemplo, de la Real aquí, pues que tenéis el tema de que no es que gane la Real, empate o pierda, sino que en directo tú vas a apostar si en el minuto 10 van 0-0, si marca no sé quién, si no sé cuál. Es decir, ha cambiado todo el concepto de las apuestas, ¿vale? Cuando nos explican esa pregunta muy recurrente que nos hacen, que es: bueno, pero el tema de las apuestas, en Euskal Herria siempre se ha apostado, cierto, pero eso ha cambiado mucho. Y nos puede parecer igual de mal al que no le guste apostar o al que vea algo malo en contra de las apuestas, y es cierto, las apuestas de antes y las de ahora, pero son muy diferentes. En esa normalidad que se da ahora, es decir, el individualismo que se está dando y el aislamiento con el tema de las apuestas, y lo que se daba antes, que era un poco más socialización, es decir, la gente iba al frontón y era si ganaba Retei o Galarza, iba el Herri Kirola que apostaba allí lo que quería uno a otro, si iba al muelle a ver si ganaba Urdaibai o ganaba Hondarribi. Pero es que ahora eso ha cambiado. Es que eso se está haciendo desde el sofá de casa, desde alguien que igual le importa el remo, tres pimientos o el fútbol, pero está apostando de una manera muy diferente. El partido de pelota es quién llega a tres, quién llega a seis, quién llega a nueve, si es par, si es impar, es decir, no tiene nada que ver con lo que había antes. Y antes la gente también había una cosa que iba con el dinero. Y ahora no se apuesta con el dinero, se apuesta a golpe de clic con el teléfono, y hay un problema porque la gente está utilizando el dinero que tiene, pues bueno, ahí virtualmente o desde su tarjeta de crédito. Y como veíamos hace poco en un reportaje que había en ETV con esto de las apuestas, había un chaval que decía: bueno, siento vergüenza de decir que me gasté 4.000 euros en dos horas. 4.000 euros en dos horas era viendo un partido de fútbol, y precisamente era un partido de fútbol de aquí, ¿vale? Entonces todo eso ha cambiado un montón. Ahora estamos viviendo otra forma de apostar, y estamos viendo cómo dentro de esa normalidad los jóvenes sobre todo están viendo, pues bueno, y podemos hablar mucho del concepto de sociedad que se tiene para que se llegue a esos niveles, pero están viendo que esa inmediatez económica se puede conseguir por las apuestas, ¿vale? Estas son un poco la imagen que tenemos en torno a todo esto. Dinero fácil. Esto es lo que decía antes: la ludopatía es una enfermedad mental que mata y deberían prohibir su publicidad. Esto lo dice gente que está enganchada al tema de la ludopatía, el tema de salud mental, que es muy importante reconocer eso. Y esto, los ludópatas online menores de 25 años crecen en Navarra de modo preocupante, no es de ahora, es de hace 3 años, es decir, ya se venía apuntando este problema, y gente que os decía, especialista en el tema, ahonda con el tema de la salud mental que os decía antes, y de catalogar esto como es, porque esto es tan sencillo como esto. Esto es ganas, pierdes, tema de desesperanza, tema de desesperación, y después de llegar a este punto hay tres opciones, que es o te recuperas, o recaes, o abandono. Y el tema del abandono es eso tan catalogado como tabú, como suicidio, o decidir que ya no quieres seguir en esto, porque o bien te has ocasionado un problema a ti mismo, o seguramente has ocasionado un problema económico, familiar, en casa de otra índole. Bueno, ¿quiénes son estas empresas? Podríamos hablar mucho de paraísos fiscales, que los hay. Aquí, por ejemplo, con el tema de Kirolbeck y Retaber, pues están tributando aquí sin ningún tipo de problema. Tenemos el tema de Codere, que es la que da soporte publicitario a la pelota a mano en Euskal Herria, que están tributando en Melilla en estos momentos. Y cuando hablamos de paraísos fiscales y qué hacen las instituciones, lo que tenemos, por ejemplo, con esa casa de apuestas es los Betfair, los Bwin y toda esta gente que han patrocinado también a Madrid en algún momento de fútbol. Esta gente está tributando pues en Delaware o en Malta en paraísos fiscales, y nos encontramos con una empresa, por ejemplo, cercana como puede ser Codere, que los presupuestos prorrogados en el Estado español, que vienen ya de Rajoy y de Montoro, los que ha habido hasta ahora, hasta convocar elecciones, que apoyó precisamente también el PNV, ya se trataban muy bien a estas casas de apuestas. Es decir, se les dijo: os vamos a bajar el tipo impositivo del 25 al 20%, y si decidís llevar vuestro domicilio fiscal a Ceuta o Melilla, solamente vais a tributar un 10%. ¿Qué hizo Codere, que se estaba pensando ir a Malta? Se ha ido a Melilla. Y se ha llevado el domicilio fiscal a Melilla. Y esa casa de apuestas que tenemos patrocinando a la pelota a mano está tributando un 10% en Melilla. Y además el Estado español lo que hizo fue, el gobierno español en este caso fue, y hacemos esta medida para competir con Gibraltar. Detrás de este negocio hay mucha pasta. ¿Vale? Y este señor Catalá, que fue ministro de Justicia, pues está metido en Codere, y estaba metido en Codere antes de estar como ministro, y el bufete de abogados, que antes se llamaba de otra manera, pero luego era del señor Montoro, es decir, el de Justicia y el de Economía, también estuvo metido detrás de esta empresa. Bueno, estrategias un poco de manipulación, esto es un poco orientar cómo está orientado el tema de la publicidad y el tema, esto que se llama estructura laberíntica, el tema de las casas de apuestas. La publicidad, ya hemos dicho que es una publicidad no solamente agresiva, sino tampoco muy bien cuidada, es decir, no necesitan hacer un marketing muy decente, es decir, Belén Esteban anuncia el bingo sin ningún problema de manera estrafalaria, el señor Sobera pues hace lo que hace y hasta llora de risa, o sea, llora de risa con el problema que hay con el tema de la ludopatía. Se le interpeló y se le dijo, usted no tiene vergüenza para hacer ese anuncio, y dijo, no entienden nada porque esto es un trabajo, y además añadió, y no entendéis nada porque la publicidad no genera ludópatas. Ese es el argumento de un ser que dicen que es referencial, todavía no sé de qué, pero eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y luego, cuando hablamos de la casa de apuestas, esta estructura laberíntica es, se entra en una casa de apuestas donde no hay ventanas. Eso para empezar. Es decir, se pasa del día a la noche y no te vas a dar ni cuenta. Si llueve, se hace sol, hay gente que se pasa ahí horas muertas y nunca vas a saber nada porque va a estar igual de iluminado con toda la publicidad, con pantallas, con eventos deportivos en directo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Paraísos fiscales, como os decía antes, lo que os decía de Ceuta y Melilla con el tributando al 10%. Y bueno, para tener un poco los datos encima de la mesa, con esto del negocio, el modus operandi que os decía con el tema de las máquinas tragaperras, simplemente para que tengáis los datos, yo en 2007 digo esto de que hagan juego, que es cuando se conceden las licencias para operar en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y aquí hubo un tema que era como el tema de las tragaperras. En el tema de las tragaperras hubo unas denuncias por irregularidades en la concesión de licencias. Y aquí nos encontramos que ya hubo una empresa, CIRSA, que es la que se encarga de los casinos, que ya estuvo también metida en ese caso, que denunció el concurso vasco de licencia de apuestas. ¿Por qué? Porque hubo una empresa, en este Oasis Vasco ya sabéis que hay gente que adivina los concursos públicos, hubo una empresa, que ahora se llama Retabet, que antes se llamaba Icasa, que ya invirtió 1 millón de euros y abrió 2 locales antes de saber si le iba a tocar esa licencia. Y no pasó absolutamente nada. Igual que en el caso de las máquinas tragaperras, prescribió, no se hizo nada más y ganaron las licencias tanto Reta como Quirolbet como Joder. ¿Qué antecedentes tenemos en Euskal Herria con eso? El tema de las tragaperras, y yo es lo que pongo encima de la mesa. Es decir, hubo una señora, y esto sí que aparece en el libro que tenéis aquí, es el caso de las máquinas tragaperras, una empresaria que fue al juzgado y dijo que le habían ofrecido, si pagaba 140 millones de pesetas, le ofrecían 700 licencias de tragaperras para operar en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Eso lo dijo ante el juez. Ese caso prescribió, ese caso se cerró en falso y ese caso se archivó, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, el mismo modus operandi, un funcionario que declara que el gobierno vasco aprobó licencias de máquinas antes de solicitarse, año 90, y nos encontramos que en 2007 hay una empresa que dice que se ha otorgado una licencia de máquinas tragaperras sin que se haya realizado el concurso. ¿Vale? Esto, que son reportes de la época de Egin, esto es lo que lo pongo para poner un poco en valor. Quienes conocisteis aquella época, se hablaba de lo que se jugaba por habitante en Euskal Herria y eran cantidades muy importantes. Lo mismo que os digo, que son irrisorios los censos que había antes de heroinoma, nos tenemos que comparar con el tema de la droga, a los censos que puede haber ahora con gente adicta y enganchada con el tema de la ludopatía, lo mismo es eso si lo comparamos no solamente de épocas de una a otra, si lo comparamos con lo que se gastaba esta gente, comparando distintas épocas y pesetas y euros. Es irrisorio para lo que se gasta ahora mismo cada habitante en apuestas deportivas. Es decir, la comparativa que hacemos con el tema de la droga y el tema de las tragaperras tiene su forma de ser, por un lado por el modo superandi, por otro lado cómo afecta a esta capa de la sociedad y sobre todo centrado en los gastos. Este es el programa que tenemos aquí, que es el que más conocéis, con el tema de Codere, Retabet, y Reta, Quirolbet y Codere. ¿Vale? Esto es lo que había en 2007, cuando digo que se haga un juego con las licencias que se otorgaron. Codere, que se llamaba Garaipen Apostuak, Reta era Ekasa y Quirolbet era Teleapostuak. ¿Vale? Hemos hablado del tema de Sobera, que todos conocéis ese anuncio y que nos parece nauseabundo, y que ese anuncio, pues de la manera que se hace y cómo está orientado a la gente que está orientada, pues puede parecer hasta de escarnio y de humillación pública. Pero yo hago una diferenciación. Es decir, el anuncio de Carlos Sobera está pagado con dinero no público, privado. Este es el perejil de todas las salsas. El señor Arguiñano, simpático, buen cocinero, alegre, todo lo que queráis. Estamos pagando un pastizal con dinero público y se está llevando igual de beneficio o más que Carlos Sobera sin pringar su imagen en un anuncio de televisión, y yo estoy seguro que jamás Arguiñano prestaría su imagen para deteriorarla de esa manera, porque no le hace falta. Y cuando digo que no le hace falta es que no le hace falta por esto. Arguiñano tiene una productora que se llama Bainet, que es la productora que lleva sus programas de cocina y los festivales de pelota mano. Arguiñano es prácticamente al 100% propietario de Asegarce, lo que ahora es Baico, una empresa de pelota mano, que tiene a su vez un convenio con una casa de apuestas que es Codere. Y lo voy a explicar mejor, más sencillo. Asegarce Arguiñano firma con Codere hasta 2021. Asegarce firma con ETB, Arguiñano firma con ETB Asegarce hasta 2022 partidos de pelota. La empresa Arguiñano se lleva 1,3 millones de euros por derecho de imagen y su productora se lleva 22.000 euros por festival. ¿Alguien me quiere explicar a mí qué necesidad tiene Arguiñano hacer un anuncio como Sobera? Bueno, ¿para qué va a hacer esto Arguiñano? Además, Sobera no es que anuncie solamente casa de apuestas, sino que también anuncia créditos, lo tiene todo. ¿Pero por qué va a pringar su imagen de esa manera? Pero ojo, esto, que nos puede parecer un poco ya más chistoso, esto igual no nos hace ni puñetera gracia, igual ya nos parece tan simpático. Y no por centrarlo en la imagen de Carlos Arguiñano, que no tengo nada en contra de él. Pero si ahora estamos en momentos de que se quieren tomar medidas correctoras de eliminar la publicidad de casa de apuestas en los medios de comunicación, como se ha hecho en Italia desde el 1 de enero, y en Alicia es un gobierno fascista y populista como el italiano, de elecciones de este tipo, por diferentes motivos, pero lo han hecho desde el 1 de enero, TV3 en Cataluña ya ha quitado las casas de apuestas en horario protegido, algo es algo, excluye a la Lotería Nacional y a la ONCE, pero bueno, en horario protegido no hay casas de apuestas. Nosotros tenemos que, viendo un partido de pelota mano, estamos viendo unos 8 o 9 anuncios de Codere sin ningún tipo de problema. Si se tomara ahora mismo cualquier medida correctora que se diga en un ente público como ETV, no puede haber, que sería lo normal, ya están tardando, no puede haber un anuncio de casas de apuestas. Nosotros vamos a pagar este contrato igual. Porque ya sé, tenemos hipotecados hasta 2022, que este señor tiene un contrato con una casa de apuestas que es Codere, que ha puesto pasta, y se ha puesto pasta con dinero público porque hay un convenio con el tema de TV. Esto es un poco el resumen. Además, tenemos que se premia a casas de apuestas como Quirolbet, por ejemplo, que os decía con el tema del Baskonia, que la propia Diputación de Gipuzkoa premia a Quirolbet por su compromiso con la promoción del deporte vasco. Esto es de diciembre. Se premia. Es decir, dentro de esa normalidad, se da un premio porque encima promociona ese deporte. Viene el baloncesto, viene la pelota mano. Cuando hablamos de pelota mano, es que el ranking de pelotaris de Euskal Herria es el ranking Codere. Es que el campeonato que se hace de Codere es Codere. Y es que tenemos Codere en todo. En todas las camisetas, en tema de la publicidad, etcétera, etcétera. Esto no es ninguna broma. Esto es el programa que tenemos, y esto es lo que teníais antes con el tema de la red social, es decir, si estaba aquí lo ve. Y yo siempre digo, y vuelvo a decir, no soy futbolero, al margen de lo que pueda yo opinar, no de la Real, sino de la directiva de la Real Sociedad, y señora Perribay en concreto, o otros asuntos de irregularidades o temas de corrupción, etcétera, etcétera, que los hay, me parece totalmente ejemplarizante y plausible lo que se ha hecho con este tema. Es decir, darle la palabra a las socias me parece totalmente ejemplarizante, y más ejemplarizante que el 86% de las socias digan que no quieren casas de apuestas, publicidad, casas de apuestas en la Real Sociedad. Y además sabiendo la pasta que iban a recibir. Ojalá más pronto que tarde eso cunda en otros equipos, en algunos que me pilla muy cerca por donde vivo. tengo muchas dudas, y esto no es porque esté en Guipúzcoa, lo digo también cuando estoy en Vizcaya, tengo muchas dudas que esto se planteara en el Atleti y saliera un 86% que no. Dudas, vamos, más que razonables, pero me parece un ejemplo. Esto es lo que decía antes cuando hablábamos del ranking en publicidad, que hay un montón de empresas, y es muy difícil que aparezcan en ese ranking de publicidad que os decía antes de los 168 millones que se gastan, ¿vale? Pero uniendo todo eso es todo lo que se gasta esta gente. Y cuando vamos a los datos fríos, esto es lo que tenemos de 2017 comparativa con 2012, es lo que se gasta esta gente en pasta, en apuestas, y el incremento que hay en Vizcaya Árabe y Guipúzcoa. Lo hemos puesto separado porque se mide de diferente manera. En Nafarroa se mide con apuestas, bingos y máquinas, pero para que veáis el porcentaje, el incremento es de 113%, si lo comparamos con 2018 sería un 130%. El beneficio de las empresas siempre es un 80-90%, la apertura de locales pues es brutal, ya está rozando no solamente las máquinas que decíamos en los bares, las licencias, sino las casas de apuestas. Ya muy pocas más se van a poder hacer porque ya están todas puestas, y en ese vacío legal tenemos ese problema de que se han dejado hacer en sitios pues en frente de Castellas, como decía antes, etcétera, etcétera, y ahí sí que tenemos un verdadero problema. Y en Nafarroa es más o menos lo mismo, con el gasto en apuestas 250%, en beneficios de empresas, en apertura de locales. Y dentro de todo esto, y acabando ya, antes hablamos del tema de Azpeitia, que es la gente del Carrequín, que es la gente que está aquí. Esta es la gente de Judimendi en el barrio de Gasteiz, y esta es la gente de Eragin en Bilbo. Tres dinámicas diferentes centradas en el juego, en contra de las casas de apuestas, pero que yo pongo en valor no solamente, y lo digo de una manera de que no me parece que son dinámicas solamente en contra y del no por el no, es decir, no es que no queramos casas de apuestas, sino que se explica cuál es la problemática que hay detrás y lo que puede generar una casa de apuestas. Y me explico, cuando la gente de Azpeitia se pone en movimiento, consiguen casi 3.000 firmas presenciales en Azpeitia, y ya es decir, casi 3.000 firmas presenciales, de una campaña de concienciación social de explicar a la gente lo que había detrás. ¿Qué es lo que han conseguido? Que ese local se abriera, pero que ese local, que lleva unos meses abierto, tiene los días contados porque no entra prácticamente nadie. Porque la gente ha cogido conciencia y la gente no entra en ese local. Es decir, ellos solos van a caer. Y con el tema de estos movimientos, la concienciación social, la pedagogía y ser didáctico, sobre todo en explicar esto, yo creo que aquí todos me vais a entender, en algún sitio no es que haya parecido fuerte, pero bueno, siempre algunos me miran con los ojos como platos. Yo siempre digo que entre pegarle fuego a una casa de apuestas y no hacer absolutamente nada, hay algo intermedio. Y sobre todo, eso que digo yo, que hay algo intermedio, es la concienciación social. Y es explicarle a la gente lo que hay detrás de todo esto. ¿Vale? Yo creo que muchas veces dinámicas de ese tipo dicen muchísimo más y son las que van a arrastrar a esas instituciones a que eso que os he dicho antes, que no consideran un problema de 0,2%, eso es lo que va a arrastrar a esas instituciones a moverse. Porque se puede hacer mucho, y ahora tenemos que en las elecciones, yo siempre desde noviembre vengo diciendo en las charlas que seguramente de cara a las elecciones algo iban a decirnos con el tema de las casas de apuestas, y hace dos semanas dijeron que van a abrir el observatorio del juego, como si hubiera algo que observar. Otro chiringuito más, donde se van a dar empleo a tres o cuatro personas del partido, donde se va a hacer estadísticas sobre lo que pasa, es decir, no ir a la raíz del problema y no invertir como se tiene que invertir. No solamente medidas correctoras, sino que invertir pasta. Y con esto acabo. Cuando hablamos de publicidad, primero, la prohibición de casas de apuestas, los anuncios de casas de apuestas en televisión debiera ser un hecho ya. Y segundo, en planes de concienciación, yo creo que ya se está tardando en que las instituciones con dinero público creen esas campañas de concienciación en institutos, en ikastolas, en universidad, entre los más jóvenes, explicando lo que hay detrás de todo esto. Y con dinero que lo hay, yo recuerdo, y pongo siempre dos ejemplos, con las campañas de tráfico, cuando la gente se pegaba unos piñazos, como se los sigue pegando, pero bueno, cuando se consideró que hay un problema, ya se elevaban un montón las estadísticas, porque la gente iba borracha con el coche, porque uno miraba el móvil y porque otro iba aquí a 200 por hora. Se hicieron unas campañas de televisión, unos anuncios pagados con dinero público, donde se veían amputaciones de piernas, donde se veían sesos, donde se veían niños llorando porque se habían quedado huérfanos, etcétera, etcétera. Campañas de sensibilización. Y la gente decía, ostras, vaya impactante. Se rebajaron 20 o 30% los accidentes. con las agresiones asquerosas machistas. Yo recuerdo un anuncio de televisión donde había una chica que estaba, que se miraba al espejo con maquillaje, se quitaba el maquillaje con un algodón y debajo tenía un moratón de los golpes que le había pegado su pareja. Y eso era impactante y a la gente le impactaba. Y eso era pagado con dinero público, campañas de sensibilización. Yo lo que digo es, ¿qué estamos esperando? ¿A que tengamos tres rastres aquí, que se tiren por un puente porque ya están de deudas hasta el último pelo? ¿A que tengamos que vivir un montón de problemas que se están viviendo en el área de Euskal Herria para que se le dé carácter de problema a todo esto? Pues creo que alguno ya va un poco tarde y a partir de ahora saldrán estadísticas mucho más duras y creo que se han dado datos suficientes para ver lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar y sin más, es que recasco y para lo que queráis. En televisión prácticamente ya no se pueden hacer anuncios de tabaco, no se pueden hacer anuncios de alcohol, nadie puede llevar camisetas con tabaco o con alcohol, precisamente porque no se considera un problema. Y los suicidios tampoco, por otro lado, es que no tienen estadísticas, no desaparecen, nadie sabe nada. Un suicidio es eso, lo sabe el colega, no hay nada en la tele que salga. Esa estadística que os he dicho es un poco una estadística a nivel del Estado español, pero es muy difícil, lo mismo que era difícil hacer un censo de heroinómanos antes, pues lo mismo con esto. Pero sí que indagando, que es muy complicado, si se sabe que, por ejemplo, pues de 100 personas, pues 18 o 17 están relacionados con el tema del juego. ¿Por qué? Porque luego sabes lo que ha habido detrás, las deudas, tal. ¿Por qué, por ejemplo, en esas máquinas que decías de los bares antes, no hay ningún problema para que alguien tenga que accionar la máquina como con el tabaco? Es decir, tú entras a un bar y, bueno, igual entra un menor y en el bar no hay nadie, y el casquero o la casquera de turno dice, oye, ¿cuántos años tiene? Pero lo normal es que haya gente en el bar y puede apostar, como reconoce mucha gente que apuesta con 13, con 14 años sin ningún tipo de problema. Nadie tiene que accionar la máquina. Sí que hay una pegatinita que pone allí, bueno, para menores, jugar con responsabilidad, etc. Es decir, no se considera un problema. ¿Cuándo se considera un problema el tema del tabaco? Cuando dijeron, oh, es que no hay más que cáncer de pulmón, es que esto nos cuesta mucho dinero a las arcas públicas. Esta gente, si le damos la vuelta, lo que están vendiendo ahora, que yo ya lo he avisado hace tiempo, lo que iban a hacer, que iba a ir del victimismo, es, bueno, nosotros proporcionamos riqueza al país, eso es lo que están diciendo, ¿eh? Y pagamos muchísimos impuestos. Y bueno, pagarán los impuestos. Eso es. Pagar los impuestos como paga todo Cristo. Es decir, y pagas mucho menos, pues como os he dicho antes, con tema de poder, con tema de Merilla, etc. Pero esta gente está enfocada por ahí. Yo hace dos meses hubo un ataque que echaron algo de pintura en una casa de apuestas de Quirolbete en Gasteiz. Y recuerdo que estaba por la tarde, conectaron con el programa de TV de Claudio Lande y conectaron con el chico de Quirolbete. Él fue muy listo porque decía que aquello para él no era un ataque, y bueno, se lo tomaba, claro, cuanto menos importancia le des, menos importancia le van a dar a lo que tienes tú detrás. Y el enfoque que le daban es, además yo creo que hacía referencia, y esa persona ha estado en una charla mía, no iba, y yo creo que hacía un poco referencia al título de la charla, y decía, para esa gente que dice que hay detrás de las casas de apuestas, pues detrás hay 300 familias que viven de esto. Y por ahí va a ir. Es decir, en ese programa de TV que os digo, que salí yo un ratillo y me censuraron el 50% de lo que había dicho, pero bueno, ya salí un rato, había el presidente de Salones de Juego de Euskadi, con una sonrisa oreja a oreja, decía, cada vez se acercan más jóvenes, lo cual nos genera ilusión. Ese señor todavía sigue siendo responsable de Salones de Juego y sigue riendo igual. Decía eso y decía, dices que no entiendo cuál es el problema, y dice, ¿por qué no se meten con la gente que va al cine y se gasta entre la entrada y las palomitas 10 euros? Ese es el concepto que tiene. Ese es el concepto. Y decía, todas las familias que vivimos de esto. Pues vale, pues muy respetable. Pero usted tendrá que admitir lo que hay detrás de todo esto. Te lo explicaba de tal manera que decía. Pero lo más duro es que acaba ese reportaje. Le demuestran al responsable, al director de juego del gobierno vasco, oye, hemos hecho este programa y hemos visto que no han dejado a ningún menor entrar en ninguna casa de apuestas, pero en las propias casas de apuestas le decían al menor, aquí no puedes porque a mí se me cae el pelo, pero vete al salón de juegos de ahí al casino y te van a dejar entrar. Y entraban. Y le dijo a la presentadora, al director del juego de gobierno vasco, oye, es que tienes esto, te demostramos que hemos hecho este estudio, y han entrado jóvenes en estos locales. Y dijo, dice, pues no me gusta. Eso no solamente no ver esto como un problema, es mostrar una desidia, pero de cuidado. Y es todo por no catalogar esto como lo que es. Eso, la mucha pasta y no sé qué, y claro, es lo que decía antes, si tú consideras esto como lo que es un problema de salud mental, y además la gente de las asociaciones de ludópatas te lo dice, o sea, el problema es ese, que no quieren catalogarlo, porque en cuanto lo cataloguen, y en el Estado creo que en Extremadura, en Cataluña y en otro sitio, está catalogado de esa manera y tienen, pues bueno, unos centros para tratar eso, tendrían que invertir dinero. Y ahora lo que hacen son poner esos parches del observatorio del juego, el no sé qué y el no sé cuál. Espera, déjame que se quede. Me gustaría hacer una pregunta a la gente que nos ha venido aquí. ¿Conocéis alguna asociación que trabaje en Gipuzkoa a favor de rehabilitación de ludópatas o así? Sí, no puedo decir con nombres, pero sé que en historias del juego de Independencia también han dado un juego. Sí, me suena. ¿Hasta qué extremo este tema no tenemos constancia de ello? Tenemos la asociación de Guipúzcoa, está en Rentería, está en el pueblo. Y José Antonio, antes de que se presentase, pues ya de la autoridad de la gente tenía conocimiento, ¿no? Está en la barrera, y José Antonio Barcelía es el presidente de la asociación. O sea, te dejo solo la casa. La universidad de que tenía un poco la asociación. Pero al final, en la última sectorial de estas que organizan, ¿no? Que nos avisa y donde se juntan un montón de gente que estudia mucho las cosas, que sabe mucho. Y la última vez, una de las preguntas que hicimos fue si alguien le había puesto precio a los muertos, porque es lo único que nos acaba del circuito de estar solo esperando que la gente gane dinero. Es decir, ahora mismo, tú sabes muy bien y nos lo has explicado estupendamente, ahora mismo el problema es que para ellos no es un problema, solo es dinero. Hasta que no pase como pasó con el tabaco y con el alcohol, que un hígado vale 600.000 euros, unos pulmones nuevos valen 2 millones de euros, cuando la sanidad pública tenga que asumir la responsabilidad de todo eso, probablemente entonces dejarán de hacer publicidad. Pero ahora de momento damos pasta. No somos, yo soy jugador que no juega, yo soy uno de esos muchos desgraciados que estamos ahí de ese lado. Y lo único que pasa es eso, que mucha gente pues nos quedamos por el camino, se nos cae alguien de un balcón, y hasta que no le pongamos precio a eso. Y toda esa gente que tú conoces también, pues te explica muy bien eso, que las leyes están ahí, todo eso está muy bien puesto, todo está muy ordenado. Pero al final de la postre todo es un puto desastre, porque da mucho dinero. Y es una realidad. Y luego hay una parte que sí que es insultante, y es que gente como pues, esa persona que tú decías de una casa de apuestas, ¿no? De todas esas familias que tienen, que es verdad que tendrán que comer, pues, y yo me parece genial, pero luego son capaces de intentar venderte sus proyectos como si te estuvieran haciendo un favor, ¿no? Van a tus charlas, ¿no? Y van a mi asociación, para decirnos que están para lo que queramos. Viste, en concreto este de Quirolbe, que vino, al final de la charla me dijo, dice, bueno, dice, que sepas que somos la única casa que no da bonos gratis. Digo, ah, vale, está bien. Sí. Mira, pero, que... Y luego también se encarga muy bien de contarte que ellos en sus casas de apuestas no entra nadie, pero luego sacan máquinas a los bares, cambian el bar. Al final todo es una auténtica mierda. Porque el bar se puede jugar a todas las cosas. Oye, soy un poco pero no. Que todo esto tiene un trasfondo cultural, ideológico, efectivamente. La cultura del pelotazo, de lo más contrario al esfuerzo. La inmediatez económica. La inmediatez económica, los tiempos que corren neoliberales desembolados. Yo he observado en los últimos años, pues, últimamente sobre todo, pues, que me sentaba en la televisión, Dios, me da ganas de vomitar. Jamás había sido tan agresiva y tan neoliberal la publicidad. Se está echando el camino. Yo no sé si ha sido el tren o la marca de Tache, pero está muy un camino. Un camino limpio, un Bilbao, no con Chris Bilbao, dice, qué casualidad, que el que trabaja, el que más duro trabaja, tiene más, es el que más suerte tiene. Bueno, es mentira, las Kellys, tienen que hacer 30 habitaciones para ganar 30 euros, o las que están haciendo presas, 40, 10 horas, y encima con derecho a hacer nada para sacar 40 euros. Lo más duro que se tuvo el trabajo, que no tiene suerte, es mentira, mentira, es unión total, no sé si... Ahora todos comunicando de eso, los marketing, estos ahora son todos de Ciudadanos o de vos. Pero, y con lo de las apuestas, es importante. Pregunta, la proporción entre las oficinas estas o los locales y el online, a mí me preocupa mucho el online, ¿no? Porque eso es un poco, es un fondo. Os decía ahí en una estadística. ¿Quién sacará las encuestas esas? Os decía antes, había una estadística que ponía que el 95% de las apuestas son online, el 95%. Sí, el problema, y esto está bien hilado porque mucha gente igual también te dice, parece que lo centráis todo en las casas de apuestas y eso no es el verdadero problema, y es cierto. El problema es esto. Es decir, que el acción y reta, ¿no? Entendería, ¿no? Que el reta que tenéis ahí, la aplicación de reta está aquí, o la de Quirolbet o la de Codé. Bien. Pero me explico. La casa de apuestas que tenéis ahí es una publicidad estática permanente para que la gente cuando viene de la Ecastola, cuando viene de no sé qué, tiene toda la publicidad, sabe la cuota que tiene porque gana en la Real mañana, sabe no sé qué, y se irá a casa y apostará. El problema de ellos no es que acuda mucha gente, que no va a acudir mucha gente, pero tampoco ni al bar a apostar, ya no hace falta, porque está aquí. Pero eso es una publicidad totalmente impagable. Eso es como llevar un autobús todo el día por Rentería, lo tienes ahí. Y claro, son apuestas diferentes. Y luego hay gente que decide ir ahí para ver en vivo el partido, etcétera, etcétera. Y al margen, a la gente que va ahí se la cuida muy bien. Es decir, la consumición, el gin tonic no vale 5 euros, vale 2. El circuito igual vale 50, 20. Igual te invitamos porque vienes todos los días. Y es de gente que se le da de merendar. Es que yo estoy aprendiendo, o sea, cuando la gente la va escuchando. Y tampoco me lo creía, pero es que es así. Es así. Eso es, se le trata muy bien. El último sitio de todo donde se toma el café por un euro es cuando lo estaban en el salón de juegos. Pues mira, ahí me han llegado a decir, o sea, que dice, bueno, es que tú vas de tarde, y claro, tienes un partido ahí de fútbol, pues las 2 horas de partido, y es que te van a invitar hasta un pincho. Y te van a tratar muy bien. Y tú vas a estar ahí la mar de contento. Pues si estás viendo la tele y ya... Es decir, estás viendo la tele, quieres ver un partido de fútbol y te están diciendo qué apuesta tienes que hacer, cuánto ganas cada apuesta, si mete gol no sé qué, y dices, a ver, yo quiero ver el partido. Antes del partido, luego en el descanso, otras apuestas que se hagan. Luego después... Y si lo centramos en los medios de comunicación, pero si vamos más allá y vamos a los medios públicos, yo os he dicho, no soy ni futbolero, me gusta la pelota, pero hay muchas veces cuando vengo por trabajo, por las charlas de noche, pues me toca el partido de Champions de turno, o me toca no sé qué. Pone Radio Euskadi y el propio locutor, desde el minuto uno, está diciendo las cuotas, a quién hay que apostar, si ahora mete Leiva, si ahora mete a la vez, si ahora mete... Como algo normal. No, como algo normal, como Regio Pago, será eso. No vas a hacer la publicidad. ¿Sabes? Sí, pero yo, que se le da una normalidad. Es decir, tú imagínate que te digan, fuma, y fuma 2 cigarros antes de que marque, yo qué sé, Ronaldo. Porque fumar está bien. Es que te están viendo eso. Y te regalamos 200 euros, y te regalamos no sé qué, y apuesta aquí. Es el fútbol, perdón. Sí. La fútbol era soberano, eso es el radio, era todo radio. Claro, soy deportivo, todo era soberano, tabaco, no sé qué. Había una, está parando, no está. Había un equipo de baloncesto que era el Ligario. Fúmate un puro, hace no tanto, fúmate un puro no sé qué, y ya verás como un señor, y luego el otro día, soberano es cosa de mí, y yo estoy diciendo, bueno, vamos, o sea, lo que tengo que hacer es, como a ti te paga el soberano, el rey, y no sé qué, tengo que fumar un puro, y el partido tomando una copa. Pues ahora son las cosas. Zein dago galdetu, dena esan duzu, otitula zen, zein dago apostu entxen atzetik. Zaratu pilar eman dituzu, kristona, mentzago, igual behirik, zantzion goen beharra zai, pero ez da, oso da argi gaitu ari ez, Euskal Herrian, bueno, eta, komentzu mentzela, zein den argi, azaldu dira, azaldu montoro, zeo, beharra, ara, esatezu, que ganan mucho, pero si se están permitiendo, alguien está poniendo... No, la recaudación que se tiene por parte de las instituciones aquí es jugosa, y ellos recaudan bien. En el tema de las empresas aquí, Codere no es de aquí, pero Retabeti y Quirolbet sí. Si vemos los organigramas de Retabeti y Codere y Quirolbet, de Reta y Quirolbet, Si nos encontramos con nombres y apellidos que se repiten en el sector del juego en Euskal Herria, y sí que hay familias relacionadas también con el tema de las tragaperras, es decir, siempre se, claro, se está el tema. Sí, y además, como aquí el reparto se ha hecho muy bien, y como se explica en los 35 años de Oasis, es decir, el reparto aquí lo que tenemos no es como en Cataluña, que todo se lo lleva a CIU. Aquí el reparto entre PNV y PSOE ha sido equitativo para que el reparto del pastel y para que toda esta maraña se lleve de una manera muy, muy equitativa. Entonces, sí nos encontramos con gente que está relacionada siempre con el sector del juego y gente muy relacionada y empresarios muy relacionados con políticos. Y por eso se está cuidando todo esto y por eso se le da ese cáncer de la realidad. No, pero no se pone claro. No, y por eso la Diputación de Turno premia a Quirol B porque promociona el deporte y por eso no tengo ahora mismo el dato de quién es el exjugador de la Real Sociedad que me han dicho, no sé el nombre, que está también en Quirol B. Después de jugar a fútbol, David Seco, que era el ciclocross que está por el Conquis, también está en Quirol B, con su coche de Quirol B se pasea porque ha ido a ir a mi pueblo precisamente, etcétera, etcétera. Es decir, van a coger a gente referencial en el deporte o qué tal ha sido, porque todavía le vas a dar todavía un carácter de mayor normalidad a esto y que esto no sea tan mal. Bye. Gero sindikatuak, ze da esan da eta zuzik, sindikatuan aldetik gai hau hartzen ez Ba, momentuz, esan. Yo no he visto, al margen de movimientos sociales, como os he dicho antes al final, que hay en diferentes pueblos o barrios, no he visto que por parte, y ojo, igual estoy metiendo la pata, pero yo creo que esto se quedará en un libro para final de año, hecha la parte ha mostrado interés, y yo creo que para la SOCA habrá un libro sobre esto. Yo lo que estoy mirando es que por parte de los sindicatos, pues creo que tampoco están viendo esto como un problema. Y no. Oye. Creo que no he visto nada, y además analizando los casos que, por ejemplo, que se han currado en Gamonal, en Burgos, en Vallecas y tal, ahí lo que hay son plataformas vecinales, asociaciones de barrios, asociaciones de jóvenes, pero no he visto sindicatos de ningún tipo. Me parece importante, mira, no había salido en ninguna charla, pero me parece importante. Como está el tema de la patología que genera el propio juego, es una adicción que tiene un enganche muy rápido. Además, hay gente que tiene una vulnerabilidad mental, se queda enganchado pero rápidamente. Parece que igual falta jugar mucho, pero es que con poco dinero, gente que empieza con 17, 18 años a jugar primero un par de euritos que parece que no van a ningún sitio. Ese enganche que tiene, la primera que te puede tocar, además, lo que toca, que sabemos que encima lo que hace es como por eso dan los bonus, ¿vale? Para que sigas jugando. Si ganas, vas a engancharte más. Esa gente que tenía una vulnerabilidad hacia la adicción va a engancharse enseguida. Yo estoy con una asociación que está haciendo prácticas ahora de psicología y entonces es increíble la cantidad de gente que está viniendo, gente joven, que ha sido una adicción rápida, o sea, que ha empezado en 2-3 años y ya está enganchada. Hay gente que ha jugado poco, pero ya está enganchada y empieza a hacer los primeros desastres, empieza a robar dinero a los padres, cualquier disparate, os podéis imaginar, ya con 20 años, y hay gente que ya cuando tiene su dinero y dispone del sueldo, pues es capaz de llegar a gastarse todo el sueldo en un día y generar verdaderos desastres familiares económicos, porque ya luego cuando estás enganchado las cosas que se pueden llegar a hacer, pues os podéis imaginar, pues, aparte de robar, es meterte en más pufos, siempre con el hecho de pensar que vas a recuperar, porque vas a seguir jugando, porque no es que pidan dinero para pagar las deudas, sino es que piden dinero para seguir jugando, pensando que hoy lo voy a acertar. Entonces, cada día ese agujero es más grande y más grande, y nosotros tenemos patologías que llega gente a perder, pues, hasta 30.000 euros, y es gente, como bien decías antes, como no está tirada en la calle, no le ves, está igual que nosotros, tiene la misma cara, no tiene ni granos, ni tiene nada. La patología del juego no genera nada que te pueda llamar la atención. Entonces está entre nosotros, es silenciosa, solo aparecen ellos, más los del entorno cercano, la familia, y no nos damos ni cuenta. Entonces están cerca, a la nuestra, pero si no te toca a la, no hay nada. Entonces, como no hay ninguna ayuda, se viene en silencio además también. Es como un poco el alcohólico anónimo que lo quiere rehabilitar de una manera anónima, pero al alcohólico se le ve. Pero es que al jugador, encima, como has dicho, es que está en casa. Es que la casa de apuestas está en casa 24 horas abierta. No hay cierre, no se cierra en ningún momento. Solo con darte de alta ya puedes empezar a jugar cuando quieres. Entonces hay gente que se puede llegar a enganchar las noches, no duerme, es una patología que silencioso. Sí, y en el programa de la ETV el problema era que lo enfocaban simplemente a que el problema era que había chavales que podían ir a jugar. O sea, el problema no era lo que está generando el juego y todo lo que puede llevar a una persona a hacer cuando se engancha al juego. Eso no salió, porque nadie sabe. Si sale alguno, siempre con algo distorsionado, que dice que he perdido no sé cuánta, pero es que se centró el 60 o 70% del tiempo en chavales que iban y jugaban. Pero si el problema no es que jueguen, a ver, si es un problema también, evidentemente, que jueguen con menos de 18 años, que se les pueda permitir lo que has dicho, que pides tabaco y te tienen que dar, y vas a jugar y no te dicen nada. Pero es una patología que tiene bueno. Pues entraron como un experimento, ¿sí? Eso, sí. Eso es lo que decías tú, la comparativa que he hecho antes con el tema de la heroína, la visibilidad que había con la gente, cómo se deterioraba, eso no existe ahora. Y el ejemplo que suelo poner con el tema de los bonus gratis y de dar dinero, claro, esta gente que da 200 o 350 euros, imaginaos, por ejemplo, para hacer un partido de pelota, porque para el fútbol es ganas, empata o pierde, pero un partido de pelota se gana uno o gana otro. Te dan 200 euros para apostar gratis. Es muy fácil que lo conviertas en casi 400 al instante. Pero esa gente, cuando lo convierte en 400, lo va a querer convertir en 1000. Y es cuando viene el problema. Luego hay apuestas de 10 en 10, apuestas de 200 en 200. Porque luego, además, esos son los que vienen también, tienen mucha trampa. Claro, todo. Porque, como te dice, de 200, te dispones los 10. Eso es. Y de lo que ganas, la mitad tiene que reinvertirse en la casa. Sí, y la otra mitad te la voy a dar dentro de 3 días. Eso. O sea, yo te la cobro de la tarde. Automáticamente. Pero lo que la devuelve 3 días. Al final, eso, una persona que empiece a derrapar y que esté en zona de medio abuso, evidentemente cae para el lado equivocado, sí o sí, obligatoriamente. Y ahora mismo, eso, pues, lo que decías, es verdad, lo de las casas de juego es un problemón, es una mierda verlas por todos lados y ver la gente que empieza a quedar en la puerta de los locales con 18 años en vez de quedar en el reloj o en el kiosco como quedábamos antes, ¿no? En la puerta de Reta, teóricamente va a haber el partido, y es verdad, tres sobrevivirán perfectamente, entrarán, verán el partido, harán una cosa y se irán a su casa, y otros dos pues acabarán jodiéndose la vida, ¿no? Es sangrante. Pero más preocupante también es lo de pues eso, internet y los chavales. Nosotros ahora estamos en un programa que empezamos en septiembre, de muy subvencionado por todas las instituciones, nos dan pasta por todos los lados, nos sobra, se nos sale pasta, no nos sobra. Estamos pensando en empezar a y ahora mismo estamos en un programa desde septiembre donde vamos por los institutos contando todas estas cosas y es acojonante. Todos los que tengáis hijos de 16, 17, 18 años, preocuparos, porque es acojonante lo que tú decías. La idea que todo el mundo tiene de inmediatez, de lo fácil, de lo sencillo, o sea, se lo creen, es acojonante, están convencidos de que todos van a ganar. Que es fácil. Están convencidos. Mm-hmm. Y con 15 años se atreven a decirte, ¿no? Es que yo sé que se gana y tal, ¿no? Y les dice la genial. Este es el futuro, ¿no? Y es que es muy, muy importante. Que luego hay una ilusión de control, además del juego, que la gente cree que siempre ha visto al chino que ha ganado la traga perra, o siempre que sabe que el camarero de no sé qué sabe cuándo, y es mentira, es puta bola, porque no se puede. Hasta los programadores que gestionan las máquinas de tragaperras tienen algoritmos matemáticos que ni ellos mismos saben cuándo va a salir. Solo saben que están programadas para que el 20% se dé en premio y el 80% se quede en la casa. Si no, ellos mismos ganarían, irían a otras máquinas y jugarían. Pero es que la gente suele pensar que puede controlar, porque es que encima las máquinas tragaperras también las diseñan, que espera solo dar a la palanca. Pero es que luego las ponen ya para que tú puedas accionar, interaccionar con ellas. O sea, es como que tú le das al botón y paras la fresa y crees que estás haciendo algo, pero es una puta mentira porque no haces nada. La máquina está programada para que vaya a dar cuando tenga que dar y podrá dar hoy un premio y hoy mismo dar el segundo también y luego no dar en 4 meses. Pero la gente cree que haciendo, o sea, al final, la ilusión de control que tiene el jugador pierde el norte porque oye. Oye, sirena, si cree que el ruido y que cree cosas que está al caer. Hay gente que llega a ponerse enferma hasta de que párame la máquina corta, que voy a por dinero, que voy a. O sea, cosas de esas. Y con los juegos de las apuestas deportivas, la gente también, como puede entender de fútbol y como puede entender de baloncesto, cree que al final va a ganar, porque entiendes de fútbol y crees que como has jugado al fútbol, y la apuesta siempre pierde, la casa siempre gana. Entonces, esa ilusión de control que tienen los chavales, porque tienen un montón de chavales y mayores, pero quiero decir que el que empieza a jugar cree que va a ganar, porque como bien has dicho tú también, el que gana cuenta cuando gana, pero no cuenta cuando pierde, y no cuenta cuando ha hecho la puta miseria, o sea, cuenta solo cuando en lo positivo. Y entonces, pues, está generando pues, que la gente no se dé cuenta, y no se dé cuenta, pues, yo trabajo en un instituto y con los chavales. Y les hablas de esto y todos tienen un amigo que está ganando un montón de dinero. Hay un amigo que tiene que está jugando al póker que lleva no sé cuántos bien. Y dices, pero es que se crea una leyenda urbana que se puede ganar dinero y que se puede vivir jugando. Es que claro, nadie cuenta las miserias, solo se cuenta el lado positivo de algo que un día ganó. Que yo no discuto que ese día ganó, pero estoy seguro que dentro de 3 días desde que ganó ha perdido todo y hizo una oferta. Y esas estadísticas no se dan, no se explica todo esto en ningún sitio. O sea, es que no tenemos más que pequeñas charlas y pequeños sitios donde puedes hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y cuando ves que los medios públicos, como la TV, empiezan a hablar un poco, pero bueno, se ha quedado en el anécdota, en el detalle, ¿no? Chavales con 17 están apostando. Un experimento, sí. Y dices, nada, no vale para nada. Entonces, eso lo que decía Antonio, sí, al final, suicidios o desesperaciones, o uno coge un día una escopeta y se vaya a un reta y se cargue a 14 trabajadores que están en el reta, será el momento que empiece un poco a salir a la luz. Por desgracia, suele ser así, cuando hay un revulsivo es que se pone en calderero el tema. El hecho, lo que has comentado de que es un problema de salud mental, que realmente es un problema de salud mental, se va notando en la manera de acceso a las asociaciones de ayuda. Antes, bueno, la mayoría de la gente viene con búsquedas de internet, busca socorro, la estoy grabando y aparece una asociación. Pero la siguiente manera de entrada viene ya desde Osakidetza, directamente desde los servicios de psiquiatría. Servicios básicos y psiquiatría, directamente. Nos están derivando a nosotros, que también es acojonante, porque luego tampoco lo seleccionan mucho, tampoco nos dan demasiada pasta. Un poquito sí, para que parezca también, pero nos mandan cada vez gente más jodida, con patologías duales también incluso, y que llegan allí porque no saben cómo gestionar su vida. Gente que empieza por creer que es capaz de ganar y que luego necesita creer que es capaz de ganar. Y ahí es donde nos desenvolvemos. Una puta tragedia. Tú con 15 años aquí no te haces más caso. A 20 expertos que te dicen que eso es malo, o a un colega que dice que un colega de otro colega ganó. Eso sabemos que ellos lo van a vivir así. Lo que pasa es que yo también, poco a poco, según voy acercándome a los grupos mayores, estoy con chavales de 15 y 16 sí. años, y cuando ven al abuelo cebolleta a contarles esas cosas, me dicen cómo es capaz de arruinarte la vida y encima desmontarles todas esas mentiras, como las de los chinos también pierden, y acaban en las asociaciones. De verdad, o sea, chinos arruinados, una comida, ¿eh? Otra cosa es que se junten en sus casas y lloren para adentro, pero también les pasa lo mismo. y que al final eso, todo el mundo acaba, o el 99% de la gente acaba perdiendo todo el dinero, pues algunos se entienden en la rumilla. Es verdad que ahora van a hacer más caso al que pasa por Arau que a sus padres, seguro. Pero igual alguien de fuera lo escuchan y cambian algunas cosas. No quería, pero, que saben, ¿de qué saben? ¿De IKEA o de qué saben los banners? ¿Quién está patrocinando esas páginas? Cuando tú ves a ese tío, ¿de qué te sale? Porque el Star, su prima la coja, que debe al final, ahí están todos. ¿Quién crees que le paga ese? Cuando les haces estas reflexiones, algunos, pero claro, si nadie se lo cuenta, ellos siguen pensando que sí, porque es verdad, el amigo de 16 años les enseña el móvil de la apuesta que ha ganado, o ha ganado 200 euros. Pero no les enseña las 700 que ha perdido. Esto es así, y esa es una realidad. Todos tenemos el éxito. Ah, no vas a hacer otro más con toda la cuadrilla. ¿Cómo te vas a retirar perdiendo? ¿No? Será otro. Parece que no tiene que ser otro. La publicidad es un elemento fundamental para todas las empresas. Y a lo mejor todos y todas estamos aquí, tenemos claro que es publicidad engañosa. Me sorprende que las asociaciones de consumidores no hayan metido mano por ahí. Es más, recuerdo un anuncio en televisión que dice, y nosotros, una casa de colores, dice, nosotros no te bloqueamos aunque seas ganador adecuado. ¿Eso qué significa? Que hay unos que bloquean. No, eso es un delito. Quizás me sorprende que las autoridades no hayan dicho, bueno, me sorprende que no haya recorrido por ahí. A mí me parece saber. ¿No? El problema, bueno, para nosotros ahora la visualización empieza a ser uno de los objetivos hasta ahora. Lo que decía Luis Mari, nosotros hemos trabajado en tal otro, no es fácil reconocer que tienes un problema, que lo tienes en tu casa y que eres un desgraciado. No es fácil visibilizarlo. Es verdad que a lo largo de un montón de situaciones, pues la gente está empezando, bueno, la mayoría de la gente sigue para adentro, ¿eh? Toda la mayoría de la gente que está en nuestra asociación, muchas veces no nos habla por la calle porque no quiere visibilizarse. Es decir, que esa es una realidad también, cada uno vivimos la calle como podemos. Y ha sido muy difícil, y es muy difícil cohesionar grupos de trabajo desde una patología, porque lo que te une es tan jodido que te une para curarte pero para irte. Entonces, desde ahí es muy costoso, y ahora empezamos con ese trabajo desde la asociación, bueno, por lo menos desde aquí, desde 15 años estamos en el. Yo en los 80 trabajaba en un vínculo tiempo. Los asientos probablemente estarán en la casa de los ludópatas. Y aquí, antes, cuando ha hablado un poco, pues bueno, el juego, lo que hay ahora es una nueva, bueno, entiendo, una nueva oleada que efectivamente afecta a las personas, a las familias y más que ruinas. Y lo que sí me quedaba, lo que sí vi claro era que el Estado no tenía ni que imprimir los cartones del bingo. Y ya se quedaba un 11% de cada cartón que valía 100 pesetas. Era un dinero terrible. Y de hecho, todas las autonomías, entonces cuando saltó el tema de las tragaperras, que vamos, que eran auténticos favores los que hacían en los partidos del PNV, Retolaz y compañía, una licencia era enriquecer a una persona. Y entonces el Estado era ese ente que se alimentaba de todo ese juego de capital. Las autonomías se crearon con aquel dinero. Entonces, y hoy también sí, le hemos visto a la Miñano, a uno más, pero ahí andan los partidos, PNV, PSOE, esos son la banca. Entonces, el juego, he dicho al principio, el juego es un modo que tiene el niño de conocer la realidad, es verdad, es el juego. Luego nos lo sustituyen por el trabajo y nos han jodido, ¿eh? Es el juego, pues, las personas nos gusta un poco, pues diríamos, en nuestra mente, conocer la realidad a través de posibles cambios que se pueden ir dando, y ahí es un poco donde el juego de estos señores entra y nos lo ponen con ese gancho que nos confunde y nos arruina. Yo sí pienso que efectivamente el Estado, el capitalismo, es una perversión de las sociedades capitalistas, el modo en que se entiende el juego, hay que mirarle a él, a ese modo de producir. Y bueno, es, no sé, una reflexión de uno que también ha andado ahí. En los 80 había trabajado ahí y en Bilbo también había mucha heroína y tocaban esas cosas. Yo quería preguntar antes cuando has dicho, por ejemplo, en Italia, ¿no? Hay andado más, ha dicho que luego va a haber, es un, no sé, de derecha, claro, ¿verdad? Pero andado más, no sé. Yo creo que por ahí, por un lado de ellos, sí, bueno, por los partidos que van dando, y luego no veo que está él, por lo que ha dicho otro compañero, que ha dicho, sindicatos también, y ahora es un chatillo. Yo creo que da igual, de venir algo, pero claro, para eso no hay que empezar eso, porque como nos han empezado cupidos pequeños, a ver si oye más el rollo este, a ver, eso se hace daño, pero una parte pequeña, lo que han hecho todos, parece que no van a ir ahí, pero que está, o sea, el problema sigue ahí, ¿sí? Sí. Claro, o sea, eso, yo creo que la única forma es de esa forma, no lo puedo presionar, no sé, la letra creo, que suena, que hace una moción, algo así, el Ayuntamiento de la ha prohibido algunas, han empezado, ha salido el tema, han prohibido las cosas, lo que han hecho todas las cosas, o sea, que hasta ahora no se ha hecho nada. No, o sea, es decir, la gente se lo pide, esto era un problema, y dice, no, no se visualiza, entonces, bueno, yo creo que hay por ahí, pues, venir poco a poco, ir cambiando, metiendo, y ya que es un cansarte de charlas de ellos, o sea, por ahí va a venir, ¿no? Porque si no, sobre todo eso, por el conocimiento, como en casi todo, cuando conoces algo, ¿cómo es más? Es decir, ahora al menos, cuando la desconoces, se queda, ahora, y por ejemplo, que ya va a poner un montón de charlas, pues, por ahí, por ahí, por el tema, tal, cuando estuviste los tal, y bueno, por eso, ¿no? Parece que no, pues aquí llega ya. Apoyando, ¿no? Sí, apoyando a una asociación así, aunque ya había sindicato. Sí. Es decir, por ejemplo, que está un poquito, ¿no? Pero bueno, eso sí, puede ser que está así, que otro no ha dado nada, es muy difícil. Y yo también quería hacer una crítica que me ha dicho tú el problema que existe en la galería, ¿no? Que en otros sitios como estos del Estado son en zonas un poquito de, ¿no? De clase trabajadora, bueno, por el precariado, y nos quedaría, es igual en esto, ¿no? Eso es distinto. Claro, en hecho, en esto, en el Ayaso, no sé dónde, ¿verdad? No. Eso es un tema, eso se trata mucho en los institutos. Cualquier instituto que vayas, también es un pueblo pequeño de Boyerri, que estés en Rentería, que estés en un precio. Eso se entiende. Yo lo suelo decir porque, claro, estás hablando de chavales de 15, 16 años que no vuelan, teóricamente. Y yo suelo decir en las charlas, eso es lo que vosotros estáis libres de momento. No podéis jugar, no podéis consumir alcohol, no podéis consumir droga, no podéis ver porno, no, se descojonan todos, evidentemente, porque todos hacen de todo y cuando quieren, pues se adaptan al final. Y luego hay una cosa que también me parece que había que apuntar en la patología de juego con los menores y así, es sorprendente porque se hacen unos traslados inmediatos a chavales que han empezado a jugar con 16 años, que con 17 años están en el circuito delincuencial, pero no para robar, para tener, no para robar y comprar las zapatillas, sino para robar, para jugar, para tener las zapatillas. Con lo cual, todo es malo. Solo por curiosidad, tengo una pregunta en la casa esa. Me imagino un ambiente básicamente masculino. Mira, eso me dijo una chica, me acuerdo de una charla en Basauri, creo, en Vizcaya, porque hay un tema que es más o menos estadístico, que es apuesta en el 90% hombres y 10% mujeres. Es brutal la diferencia. Y entonces me decía, ella me dijo, dice, ¿y tú por qué crees que será eso? Yo no tenía una razón muy lógica para decirlo, era muy fácil quedar muy bien y decir que somos más inteligentes que nosotros, pero a margen de esa chorrada, ella me decía que había entrado en una caja de apuestas una vez y que no se sentía identificada, es decir, que porque eso no estaba orientado para mujeres, que era todo muy masculino, como dices tú. A mí tampoco me quedó, me satisface mucho eso, porque yo sí que he entrado en una caja de apuestas, sí que está orientado, no sé, pero hay publicidad, por ejemplo, de todo hombres deportistas y no hay mujeres deportistas prácticamente, es decir, no sé por qué se dice que está muy masculinidad, es decir, si entra una chica, todo referente masculino los tiene ahí, pero dice que por el tema de, no sé, de cómo está orientado el tema de los deportes, pero a mí no me cuadra todo eso, porque si esto lo dijéramos hace mucho tiempo, antes las chavalas no iban al frontón a ver la pelota, y tú ahora mismo que es un partido de pelota hay un montón de chavalas, pero las chavalas irán al frontón, pero la mayoría no apuesta, y en el fútbol está lleno de chavalas, viendo el fútbol, es decir, no me cuadra porque eso antes podía ser un argumento, pero ahora no. Es una cosa que no la tengo muy analizada, pero... No, hay datos estadísticos de que el 90% son hombres y 10% son mujeres, más o menos. 90 y 10, más o menos. En las asociaciones estamos en un 85-15 de mujeres que dan el paso a pedir ayuda, porque ese también es un dato bastante oscuro. Las mujeres están doblemente penalizadas y si no son más difíciles porque ahora nos hace eso de arriba, a los circuitos de ayuda, pues porque usan ese empujado. Habitualmente las mujeres que llegan a las asociaciones vienen solas o vienen con sus madres. Sin embargo, los hombres llegamos con nuestras parejas. Y la leyenda urbana esa de la ama de casa es un doble. El ama de casa es una realidad que nosotros sabemos que existe, pero básicamente está escondida. Eso es lo que nos hace pensar que hay mucho más volumen de mujer fuera de circuito. Porque para una mujer, una ama de casa que lleva 12 años dando de comer solo pollo y yogur a sus hijos, llegar a una asociación a contarlo es muy difícil. Sobre todo porque probablemente tendría que ir sola. Y es muy costoso. El circuito de ayuda no es fácil acceder. Muchos de nosotros hemos necesitado que nos llegan los hostias y nos lo tienen las ovejas. Con lo cual, es costoso. Muy difícil. Y la mujer tiene mucho. También estamos en un programa de empezar a intentar trabajar desde ese área porque nos damos cuenta de que nos perdemos a mucha gente que está jodida de ahí, por todas las esquinas. Bueno, y entonces. Yo tengo que irme, lo siento. Quisiera agradecerte muchísimo la charla. Me ha encantado, me parece siendo por detrás y me parece una labor encomiable. Yo, como parte, me parece que es muy, muy importante lo que estás haciendo y te lo agradezco muchísimo a nivel personal y a nivel de asociación. Me gustaría tener tu contacto, el teléfono. Sí, sí, si no, ¿tienes un teléfono? Sí. Ah, bueno, me pasas. Si no, no sé, ya te voy yo. ¿Tienes tu tarjeta? Todo, pues terminamos.